Alianza por la Salud Alimentaria. 5 enfermedades más comunes de los mexicanos. En las últimas décadas, los mexicanos han manifestado una transición epidemiológica. Las enfermedades crónico-degenerativas han desplazado a las infecciosas como principales causas de mortandad. La diabetes es la primera causa de muerte al año en México, con cerca de 10 millones. Diabetes. ¿Qué es? La diabetes surge cuando el páncreas no produce la cantidad suficiente de insulina o esta no funciona correctamente en el cuerpo. La insulina es una hormona que regula el azúcar en la sangre. ¿Causas? Exceso de peso en actividad física. Esto puede agravarse si hay antecedentes genéticos, explicó Juan Gutiérrez Mejía del Departamento de Medicina del Tecnológico de Monterrey. Síntomas: exceso de orina, sed, hambre constante, pérdida de peso, pérdida gradual de la visión y cansancio. Diagnóstico: un análisis de sangre cuya toma de muestra dura 5 minutos. Tratamiento: los pacientes con diabetes toman medicamentos orales para su control. Algunos necesitan la insulina inyectable para evitar la hiperglucemia, consecuencia de no tratar este mal. Y es esencial regular los alimentos que se consumen, evitar los refrescos y las frutas como el plátano. Prevención: mantener un peso saludable a través de una dieta balanceada y con actividad física constante. Evitar fumar y consumir refrescos y jugos altos en azúcares. Los números. La epidemia de la diabetes mellitus es reconocida por la Organización Mundial de la Salud como una amenaza mundial. Más de 180 millones de personas tienen esta enfermedad en el mundo y es probable que esta cifra se duplique para el 2030. Cáncer. Tumores peligrosos. ¿Qué es el cáncer? Surge cuando las células de alguna parte del cuerpo comienzan a crecer sin control. Las células normales crecen, se dividen y mueren en una forma ordenada. Sin embargo, las células cancerosas crecen, se dividen y en lugar de morir viven más tiempo que las normales para continuar formando nuevas células anormales, explicó el doctor Malaquías López de la Facultad de Medicina de la UNAM. Síntomas. Dependen del lugar y el tamaño del tumor. En general son pérdida de peso inexplicable, fiebre, cansancio crónico, dolor, cambios y modificaciones en la piel. Los diagnósticos tempranos son importantes, pues la mayoría de las neoplasias se diagnostican en fases avanzadas. Diagnóstico. Para cada tipo de cáncer existen pruebas distintas, entre las que se encuentran las biopsias y análisis de sangre y orina. Prevención. Mantener un estilo de vida saludable y evitar el cigarro, sobrepeso y obesidad, la inactividad física, la exposición prolongada al sol sin protección y las infecciones por virus de la hepatitis B y C o por papiloma humano. Los números. El cáncer es la tercera causa de muerte en México y según estimaciones de la Unión Internacional contra el Cáncer, cada año se suman más de 128 mil casos de mexicanos. En el 2008, el cáncer causó más de 7.5 millones de defunciones en el mundo. Los más mortales son los de pulmón, estómago, hígado, colon y mama. Para el 2030 se prevé que la mortandad por este padecimiento aumente a 13 millones, según la Organización Mundial de la Salud. Obesidad y sobrepeso. ¿Qué es? El sobrepeso y la obesidad son una acumulación normal o excesiva de grasa perjudicial para la salud. En México, 7 de cada 10 personas padecen de esta enfermedad. La prevalencia o combinada es la mayor en las mujeres, 73% que en los hombres, 64%. Los aumentos en las prevalencias de obesidad en México se encuentran entre los más rápidos del mundo, según Insanut. Causas. La causa fundamental de ambos trastornos es un desequilibrio entre las calorías consumidas y las gastadas, lo que ocasiona la acumulación de grasa, dice el doctor Malaquías López. Factores de riesgo: desarrollar enfermedades cardiovasculares, diabetes, osteoartritis y enfermedades cardiovasculares, según el médico Juan Gutiérrez Mejía, del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, de la Secretaría de Salud. Prevención: limitar la ingesta de grasa y azúcares, aumentar el consumo de frutas, verduras, legumbres, cereales integrales y frutos secos. Realizar actividad física periódica para lograr un equilibrio energético y un peso sano. Los números. El sobrepeso y la obesidad son la quinta causa de defunciones en el mundo, Al año fallecen 2.8 millones de personas adultas como consecuencia. Además, el 44% de la carga de diabetes, el 23% de la carga de cardiopatías, isquemias y entre el 7% y el 41% de la carga de algunos cánceres son atribuibles al sobrepeso y a la obesidad, según la Organización Mundial de la Salud. Índice de masa corporal igual o superior a 25 indica sobrepeso y mayor a 30 obesidad. Puedes calcular tu índice de masa corporal en esta herramienta web. Enfermedades cardiovasculares. ¿Qué es? Las enfermedades cardiovasculares son un grupo amplio de padecimientos entre los que se incluyen las enfermedades del corazón y las relacionadas con los vasos sanguíneos como la cardiopatía coronaria, reumática, congénita, cerebrovasculares, arteriopatías periféricas y trombosis venosas profundas y embolias pulmonares, dijo el doctor Juan Gutiérrez Mejía del Tecnológico de Monterrey. Síntomas: dificultad para respirar, náuseas, vómito, dolor en la mandíbula, espalda, pecho, brazos, hombro izquierdo, mareos o desmayos, sudores fríos y palidez. Aunque cada enfermedad tiene su sintomatología propia, las de los vasos sanguíneos suelen no presentar molestias y su primera manifestación puede ser un ataque al corazón, dijo Malaquías López de la UNAM. Diagnóstico. Para detectar este padecimiento se requiere la realización de un electrocardiograma, una prueba sencilla e indolora que detecta y registra la actividad eléctrica del corazón. Muestra qué tan rápido late y con qué ritmo es estable o regular. Y registra la potencia y la sincronización de los impulsos eléctricos a medida que pasa por cada parte del corazón. Otras opciones son la prueba de esfuerzo, una ecocardiografía, una radiografía de tórax. Prevención. El riesgo cardiovascular se puede reducir realizando actividades físicas, evitando fumar o inhalar humo del mismo, con dieta sana enfocada en verduras y frutas y manteniendo un peso saludable, agregó el especialista Malaquías López. Los números. El Programa Nacional de Salud 2007-2012 señala que las enfermedades cardiovasculares constituyen la segunda causa de muerte en el mundo. Dentro de estas destaca la cardiopatía isquemia, y responsable de más de la mitad de las muertes en este grupo de padecimientos. En 2011, la Organización Mundial de la Salud señaló que estos padecimientos son la causa del 26% de las muertes de mexicanos. Hipertensión. ¿Qué es? La hipertensión o presión arterial alta es el principal factor de riesgo de infartos de miocardio, accidentes cerebrovasculares e insuficiencia renal. La presión arterial es la medición de la fuerza ejercida contra las paredes de las arterias a medida que el corazón bombea sangre a través del cuerpo. Síntomas. Los más comunes son el dolor de cabeza, náuseas, vómito, mareo constante y sangre nasal, aunque la hipertensión en su mayoría asintomática, dice Malaquías López Cervantes, especialista de la Facultad de Medicina de la UNAM. Diagnóstico. Para detectar, se necesita que el médico o personal capacitado mida la presión arterial varias veces en un periodo específico. La mayoría de las personas no la detecta a tiempo, por tanto desarrollan cardiopatía y problemas renales sin saber la causa. Prevención. El riesgo de desarrollar hipertensión aumenta con la ingesta de sal, el sobrepeso, el consumo de alcohol, cigarro y otras drogas. Los números. La hipertensión en los adultos mexicanos tiene una prevalencia de 43.2% y más de la mitad, el 26.6%, no sabe que padece esta enfermedad, de acuerdo con Ensanut. Uno de cada tres adultos del mundo tiene hipertensión. Esa proporción aumenta con la edad, ya que uno de cada 10 personas de 20 a 40 años y 5 de cada 10 de 50 a 60 años, según datos de la Organización Mundial de la Salud.